We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 en la operación técnica, así en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero y amigo Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angio, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. En forma simultánea nos transmite Radio Nehuem, Zona Sinergia, .com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Saben que si quieren volver a escucharnos o si no nos escucharon ahora, entran a la página de La Retaguardia, va a encontrar la programación donde ahí van a ver que La Retaguardia nos retransmite los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los miércoles a las 20 horas. NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa también, los miércoles a las 20. La Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y si entras al canal de YouTube de La Retaguardia Radio por streaming, nos podrás ver directamente en video. Así que bueno, esas son todas las opciones que tienen. También este programa queda grabado en YouTube de La Retaguardia, así que entran en cualquier momento Radio La Retaguardia y ahí van a encontrar el programa del día de hoy como de los programas anteriores. Bien, hoy vamos a tener un programa con una primera entrevista. Dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque salgo de la provincia de Santa Fe, más precisamente de la ciudad de Rosario. La semana pasada hubo elecciones sindicales en el gremio ANSAFE a nivel provincial y también, por supuesto, en las distintas ciudades que componen Santa Fe, entre ellas la más importante, que es la ciudad de Rosario, donde allí viene conduciendo una lista, una conducción, valga la redundancia, que en general ha sido siempre opositora a la conducción de AMSAFE provincial. Y han encontrado algo que han denunciado por una gravedad insólito, aunque no es insólito porque la burocracia suele hacerlo en algunos casos. Han encontrado y han detectado un fraude por el cual, por muy pocos votos, se ha perdido después de 20 años casi esa seccional. Se está haciendo la denuncia. Pero bueno, para que nos informe mucho mejor sobre el tema y en forma directa, vamos a tener una entrevista en un momentito con Juan Pablo Cacielo, que él es el actual secretario general de AMSAFE Rosario, para que nos explique bien cómo han detectado esta maniobra, cómo han detectado estos votos truchos y bueno, qué es lo que están haciendo. Si se puede hacer algo, si están haciendo algo para reclamar y que se haga unas elecciones limpias, ¿no? Y en la segunda media hora, yo estuve hoy al mediodía invitado por los compañeros de la Federación de Trabajadores Aceiteros, de Montadores de Algodón, justamente también de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. Invitaron a La Retaguardia, bueno, fui yo, digamos, en representación de la radio, porque era una invitación a periodistas de distintos medios, compañeras y compañeros periodistas, en vísperas de lo que va a ser la movilización al Ministerio de Regulación de lo que se denominó el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. Allí estuvimos y hablamos y confraternizamos y bueno, nos sacamos algunas conclusiones, o mejor dicho, pudimos charlar entre todos y todas con Daniel Joffre sobre la posición de la federación. Sabemos que es una federación combativa y la perspectiva de este frente que se ha conformado, este frente de lucha. Así que vamos a escuchar algunos audios. Un almuerzo con una charla en el medio que se hizo más de 3 horas, 2 horas y pico. Traté de resumir un poquitito lo que me pareció a mí más importante. No quiere decir que sea lo más importante lo que yo recolecté en los audios que vamos a escuchar en la segunda media hora, pero sí lo que podría ser más importante, pero se habló de muchas cosas importantes, el rol de la CGT, de la burocracia, el papel de los partidos políticos, bueno, la opinión de la federación respecto a cómo participar en la lucha, en la lucha gremial. Así que bueno, vamos con eso. Y un poco de música, bueno, hoy tenemos que se cumple un aniversario de la muerte de Rodrigo, ¿no? 25 años. Así que vamos a escuchar algo de Rodrigo. Y también se cumplieron hace 2 días, el 22, 39 años de esos 2 goles. Impresionante, maravilloso y que todavía hoy lo seguimos gritando de Diego Armando Maradona a los ingleses, ¿no? Así que bueno, algo de eso también vamos a tener. Y también, coincidencia, también 24 de junio, pero hace 90 años, en 1935, murió uno de los ídolos más grandes que tuvo la Argentina, hablando hace 50 años atrás, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo tengo 73, pero de chiquitito me crié con mi viejo escuchando a Carlos Gardel. Así que por ahí ponemos algún temita de Gardel, y nada, para recordarlo. Quizás las nuevas generaciones ni saben de él, ni les interesa, pero bueno, también Gardel tuvo su historia y murió trágicamente, como quizás algunos ya sepan, en un accidente de aviación en Medellín, en Colombia. Así que bueno, Nacho, si te parece, vamos a ir poniendo los separadores, las pautas que tenemos, los spots que tenemos, y tratemos de esperar que se comunique Juan Pablo Cacielo, que nos comuniquemos con Juan Pablo Cacielo para la primera entrevista. Sí. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Dice así: sé que se siente olor a goma quemada, A 23 años de la masacre de Avellaneda, nos encontramos a reivindicar las vidas de lucha de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y todos aquellos que avivan su gesto rebelde, dando pelea cada día para construir un mundo diferente. Miércoles 25 de junio, desde las 16 horas, jornada cultural en la estación Darío y Maxi. Bandas en vivo, paneles, feria autogestiva, mesas gráficas, olla popular y mucho más. Justicia ya por Darío y Maxi. Memoria para resistir. Organización para vencer. Yo empata y hambriado, soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Seguimos otras voces, otras propuestas. Como habíamos comentado, ya estamos comunicados con Juan Pablo Casiero. Él es el actual secretario general de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, el seccional Rosario. Y nos interesó porque, bueno, no es que no sea normal, pero tampoco es lo que corresponde, denunciaron en estos días un fraude en la seccional Rosario y nos gustaría que, bueno, nos comente cómo lo detectaron, por cuántos votos y cómo sigue, si hay una posibilidad de denunciarlo y que haya una respuesta satisfactoria. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Luis Sergio te saluda. ¿Cómo estás? Estás muteado, desmuteado, no te escuchamos. Hola, hola. Perfecto, ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿cómo les va? Sí, bueno, sí, situación muy complicada acá en ANSAFE, el gremio de los docentes de la Escuela Pública de la Provincia de Santa Fe, y en particular en la seccional en Rosario, que es la que nosotros venimos conduciendo y que denunciamos esta situación de fraude, la verdad que con mucha preocupación, con mucho enojo, porque estamos enfrentando una situación muy, muy compleja, la docencia, los trabajadores y las trabajadoras en general, ¿no? Y en nuestro caso, la ofensiva tanto del gobierno de Milei como el de Pujaro es muy, muy fuerte. Así que cuando más necesitamos un gremio democrático, un gremio fuerte, un gremio unido, nos encontramos con esta situación de fraude que venimos denunciando. Pero bueno, paso a contarles un poco qué fue lo que pasó, cómo lo vemos nosotros y en qué punto estábamos, cómo sigue esto. En realidad, nosotros, bueno, renovamos el miércoles pasado, 18 de junio, se hicieron elecciones en las escuelas de toda la provincia de Santa Fe, renovamos para los próximos 3 años la comisión directiva provincial y también las comisiones directivas de cada uno de los 19 departamentos de la provincia. Bueno, nosotros en particular nos proponíamos para continuar como frente gremial 4 de abril conduciendo el departamento Rosario, y enfrentábamos la lista del oficialismo, lo que se conoce como la Celeste a nivel nacional, acá tiene el nombre de Frente Trabajadores de la Educación, que son los que dirigen la provincia y que, bueno, desde hace tiempo disputan y aspiran, por supuesto, a dirigir la seccional Rosario, y también vienen funcionando por ahí muchas veces como un sindicato paralelo, lamentablemente. Bueno, venían estas elecciones, y bueno, ya desde que salió la convocatoria hace como 3 meses, la situación se empezó a poner vidriosa, porque, bueno, como primer dato, en la convocatoria que hace la conducción provincial, se definen cuáles son las mesas, cuáles son los lugares de votación. En Rosario, lo que hay históricamente son entre 213, 215 mesas, y en este caso nos bajaron 50 mesas y pasamos a tener solamente 163 escuelas donde se votaba. El mecanismo era muy sencillo: las escuelas en donde hace 3 años habíamos ganado, las escuelas que como Frente 4 de Abril estaban fuertes, bueno, en esas escuelas no se votó ninguna. Entonces los afiliados, las afiliadas de esa escuela se tenían que trasladar a otra escuela para votar, 2 cuadras, 5 cuadras, 15 cuadras, y de esa manera desalentando y complicando la votación de una cantidad importante de afiliados. Después tuvimos mucho problema con la entrega de los padrones, no aparecían los padrones por lo que tiene que ver con la legislación nacional. El reglamento que regula la votación en los sindicatos habla de que tienen que estar presentados 30 días antes, bueno, nos los entregaron apenas 8 días antes los padrones, y nos encontramos con que en los padrones estaban llenos de personas que no eran docentes o que no eran afiliados a la SANFE, que no tenían desempeño de hace años, aparte de que había muertos, había, bueno, gente que vive en el exterior, gente que no tiene que ver con la docencia desde hace años, bueno, padrones muy inflados, y con gente que, por supuesto, no correspondía. Lo denunciamos en su momento, bueno, con toda la dificultad del caso, nos largaron la elección, y el 18, cuando las autoridades de mesa designadas por la Junta Electoral, absolutamente hegemonizada por la Celeste, nos encontramos con que el instructivo lo que hacía era desconocer en parte el estatuto. El estatuto, como el estatuto de un club cualquiera, dice que para votar hay que estar en el padrón, acreditarse con recibo de sueldo, y acreditarse con DNI y tener recibo de sueldo donde conste el descuento de la cuota sindical o haberla pagado la cuota sindical en la delegación. Bueno, como tenían un montón de votantes truchos en el padrón, lo que dijeron en el instructivo es que alcanzaba con presentar DNI, ¿no? Claramente, todas estas personas no se podían acreditar como docentes, no podían tener la cuota sindical pagada, entonces cambiaron ahí lo que dice el estatuto. Bueno, así votó, tenemos detectado cerca de 300 personas que votaron que no están afiliadas a la ANSAFE, o por lo menos hace mucho tiempo que no aportan, no tienen la cuota al día. Y bueno, y después nos encontramos con algunas situaciones también puntuales en algunos lugares, en una urna en un pueblito cercano a Rosario, cuando llegó el fiscal nuestro, las propias compañeras ahí, maestras de la escuela, señalaron que había 8 firmas falsificadas de 8 personas que no habían ido a votar, y que la autoridad de mesa designada por la Celeste le había truchado la firma y habían votado. En otra urna, también de otro pueblo acá cercano, cayó como autoridad de mesa ahí una militante del SUTEBA, que nada tiene que ver con la ANSAFE, y la que actuó como fiscal de la lista Celeste fue una compañera que es de provincia de Buenos Aires, que trabaja en una estación de servicio y que no tiene nada que ver con la docencia, ni de Buenos Aires, ni mucho menos de Santa Fe. Y encima esa urna que ganó el Frente Nuestro, el Frente 4 de Abril, por 5 votos de diferencia, esa urna nunca llegó, se la robaron esa urna. Bueno, son todas estas situaciones las que venimos denunciando, decimos que se hizo fraude, que no corresponde legitimar este resultado, más allá de que la Junta Electoral oficialista pareciera que avanza en ese sentido. Nosotros tenemos en el Estatuto de ANSAFE un mecanismo previsto, es el artículo 118 del Estatuto, que dice que cuando hay, porque el otro dato, Luis, y esto también es muy importante, la diferencia sobre un universo de 6.000 personas, 5.980 docentes que se acercaron a votar, la diferencia fue de apenas 38 votos. Bueno, en las 4 urnas que yo más o menos les detallaba medio rápidamente, que están impugnadas, 4 urnas, el universo de votantes ahí empadronados es de cerca de 300. Y el estatuto dice que cuando, habiendo urnas impugnadas, la votación en esas escuelas puede modificar el resultado, lo que tiene que hacer la Junta es convocar elecciones complementarias que se vote de nuevo en esas escuelas. Bueno, eso es lo que estamos planteando. Vamos a ver qué respuesta tenemos de la Junta Electoral. Tengo que ser claro, somos pesimistas, pero bueno, también pensamos en todo caso esto, seguirlo, ir a la justicia, pero bueno, nos interesa mucho también que esto se conozca, denunciar esta situación, que las compañeras conozcan a fondo qué fue lo que pasó. No es que simplemente perdimos la elección, no nos gusta perder o alguna cosa así, sino que hay, evidencias concretas de lo que venimos denunciando y que, bueno, y que es muy malo, no para una, pues yo insisto con esto, no estamos, Luis, discutiendo solamente una comisión directiva, estamos discutiendo un pilar fundamental de la ANSAFE y que debería ser de todos los sindicatos, que es la democracia sindical, el respeto a la expresión de las bases, la transparencia. Digo, son muchas las cuestiones que están en juego, más allá de a quién le toca asumir la conducción del sindicato. Por eso esta preocupación tan grande, Mañana vamos a hacer una asamblea, estamos convocando a los delegados, a las delegadas, a la militancia, una asamblea para discutir con ellos esta situación y pensar colectivamente cómo la seguimos. Realmente una situación muy difícil, y te insisto, y vuelvo al comienzo, en el marco de una ofensiva de gobierno brutal que nos reclama un sindicato fuerte, unido y democrático, y no esto en lo que lo quieren convertir. ¿Y cómo lo ha sentido, cómo lo ha asimilado la base en las escuelas, ¿no? Los compañeros y compañeras que las han votado, que los han apoyado, o incluso quizás que honestamente algunos que hayan votado a la otra lista y que se desayunen con esto, ¿no? Sí, hay un debate en las escuelas, eso es así. También, digo, hay que decirlo, la Celeste apoya el fraude en una situación de reflujo, ¿viste? En una situación de menor participación, ¿no? Se trabaja mucho y mal, y entonces lo que hay es malestar y enojo, pero cuesta eso ponerlo en la calle, expresarlo con una acción concreta. Estamos viendo, vamos a ver si la asamblea esta que estamos convocando para mañana es una asamblea numerosa, nos va a dar una perspectiva, y si es menos numerosa, nos va a dar otra perspectiva, ¿no? Me parece que si la cosa se juega por ahí, mañana vamos a tener una medición en ese sentido. Nosotros largamos un petitorio que está empezando a circular, donde los compañeros justamente reclaman esto, la elección complementaria en estas cuatro mesas, que no se concrete el fraude. Eso se está empezando a firmar, se está firmando en papel, y también se está firmando en estos documentos que se firman virtualmente. Pensamos también por ahí buscar el mecanismo de pedir una mediación de una comisión que podría crear la CETERA, donde hubieran representantes de gremios provinciales que expresen de alguna manera los dos sectores que estamos disputando ahí, que analice la situación y que dé garantía, y que sea una comisión que busque acuerdos. Tenemos que destrabar esta situación, no se resuelve nada llegando en esta disputa intestina hasta las últimas consecuencias. Lo que queremos, sí, es que se respete la voluntad de los compañeros y las compañeras. Así que, insisto, sobran las evidencias del fraude, hay mecanismos previstos para esto, queremos que las cosas sean bien y que se respete la democracia, y que gane el que tenga que ganar. No hay ningún problema por expresión de la voluntad de los compañeros y las compañeras, no nos toca. Estamos convencidos de que en la votación real nosotros el miércoles pasado nos impusimos, pero bueno, habrá que en esto avanzar y buscar mecanismos para que no queden dudas de quién fue el triunfador, y después en función de eso ordenemos la vía del sindicato para todas las tareas que tenemos. Juan Pablo, estamos hablando con Juan Pablo Casiello, actual secretario general de la Asociación de Magisterio de Rosario en Santa Fe. ¿La Junta Electoral tiene algún plazo para despedirse? Sí, en principio nosotros hicimos la presentación ayer y tiene 48 horas. Así que mañana nos estaría contestando, y aparte los tiempos están corriendo, Luis, porque el sábado ya se haría la proclamación de las nuevas autoridades, que formalmente tomarían el lunes ya sus lugares en las sedes sindicales. Así que urgen los tiempos. Por eso vamos a ver si mañana qué respuesta tenemos de la Junta Electoral, y en función de esto, las dos iniciativas que se nos ocurren, tanto el planteo de la mediación de una comisión organizada desde la CETERA con distintos sectores, como también, en todo caso, la presentación a la justicia. Justamente a eso te iba a consultar, teniendo en cuenta quiénes pullaron, lo que hacen con los trabajadores y trabajadoras, con los trabajadores incluso estatales como ustedes, ¿qué perspectiva ven? ¿Qué hay, un ministerio, una secretaría de trabajo? ¿Tienen que ir allí a la secretaría? No, mira, lo que establecía hasta ahora, que incluso lo tiene escrito en estatuto y estaba hasta ahora en la legislación nacional, pero que nos abarcaba, era que había que recurrir al Ministerio de Trabajo o, en su defecto, como pasa ahora que no tenemos Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo. Pero bueno, viendo con abogados laboralistas... ¿De Nación o provincia? De provincia primero. De Nación. Ah, de Nación directamente. De Nación directamente. la que tiene que intervenir, la que tenía que intervenir en estas situaciones era la Secretaría de Trabajo de la Nación, que te podés imaginar, para nosotros no era nada agradable tener que ir a recurrir ahí. Pero bueno, lo que ha hecho esta gente del mileísmo cuando salió, esto lo estuvimos viendo con abogados laboralistas, estuvimos con Matías Cremonte, que nos dio una manito con esto. Sí, es un gran compañero. Y sí, cuando salió, ¿te acordás justamente de este decreto? Me parece que era el 340, que pretendía limitar absolutamente casi el derecho de la huelga. Junto con ese salió el 341, que es un decreto que, él nos comentaba, limita mucho las atribuciones de la Secretaría de Trabajo. Y entre ellas, le saca toda responsabilidad en todos los procesos electorales de los sindicatos. Así que, bueno, esa vía administrativa, vamos a decirlo así, desaparece y toca directamente la vía judicial. Y en principio sería la justicia del trabajo de la provincia de Santa Fe, donde nosotros deberíamos recurrir si no tenemos respuesta positiva de la Junta Electoral, si no sale esta comisión que estamos proponiendo de la CETERA. Igualmente las autoridades no pueden asumir hasta tanto la Junta Electoral no se pida por una o por otra. Sí. El problema, Luis, es que la Junta Electoral, si avanza con el derrotero con el que viene, va a decir ganaron. ¿Me entendés? Claro. Ya nos ha pasado a mí, nos pasó y hace unos años con un departamento muy chiquito de acá de Rosario, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, el departamento de San Javier, que hubo un fraude, fue en el 2009, y en aquel momento recurrimos, y nos dio una mano también Matías en aquel momento, recurrimos al Ministerio de Trabajo, eran épocas de tomada en el Ministerio de Trabajo, bueno, hicimos bastante lío, que yo, el Ministerio de Trabajo dijo una cosa, después dijo otra, pero después de que agotamos la vía del Ministerio de Trabajo, fuimos a la justicia, y dos años después, ya casi terminando el mandato, la justicia le dio la razón a las compañeras que estaban vinculadas con nuestro espacio, y les restituyó el sindicato ya en situaciones muy complejas. Bueno, recordamos eso. También nosotros tenemos, Luis, como antecedente, para que se sepa, esto de que nosotros estamos reclamando, ¿no? En ANSAFE ha habido elecciones complementarias por lo menos en tres situaciones. Así, votaciones muy parejas, una, dos, tres urnas impugnadas. Bueno, en esas una, dos, tres urnas se vota de nuevo y se define ahí con más claridad el resultado. Así que bueno, por ese lado va nuestro reclamo fundamental. Esperemos que salga favorable por un lado o por el otro, por la Junta, por quien sea, pero que nada, ojalá, que sea valer en lo que vos planteás y lo que históricamente ha sido, por lo menos en la lucha gremial, que se respete la democracia sindical, ¿no? Lo que pasa es que lo que vos decías, ahí está la CETERA, está, digamos, para quienes. Porque lo que te iba a preguntar, ¿cómo repercutió? Ya te pregunté cómo repercutió en el ámbito de la docencia. ¿Cómo repercutió, por ejemplo, en los medios de comunicación de Santa Fe o de Rosario más especialmente? ¿Se miraron para otro lado? ¿Miran para qué lado juega la mayoría, no? Te diría ni tanto ni tampoco. O sea, tuvimos algunos, nosotros tenemos una presencia mediática en Rosario bastante importante por la conflictividad permanente, por una cantidad de cosas. Bueno, algunos medios de Rosario nos llamaron, algunos medios de la ciudad de Santa Fe también, no tanto como hubiéramos querido. Es un tema complejo, a veces la interna de los sindicatos no son los temas que más difusión tienen, y lamentablemente, viste, se fortalece ese sentido común de que todos los sindicalistas son unos tramposos, de que ahí no hay democracia. Bueno, lo que pasa en muchos sindicatos, lamentablemente, porque no es una fama inventada, sino que a veces lamentablemente legítimamente ganada. Es verdad, y digamos que por eso yo quise, si bien esta radio se puede escuchar en todo el país, pero bueno, tenemos una influencia también de oyentes y compañeras y compañeros de Capital, de Gran Buenos Aires, y esto lo digo yo. Vos me comentás que la lista supuestamente ganadora, que es del oficialismo, que representa la CETERA Nacional, digamos, para quienes no lo saben y no ligan una cosa con la otra, que son afines directos a Baradel, cosa que si acá nombramos a Baradel, sí, ya lo conocen mucho. Y sí, saben sí, quién sí. Baradel estuvo acá. Sí, en una foto lo vi, claro. Este triunfo, Baradel vino con gente acá, como yo mencionaba, de su sindicato, que vino a tomar atribución a nuestro sindicato, que de ninguna manera correspondían como ser autoridad de mesa. Bueno, claro. Son ese grupo que es muy poco respetuoso de nos parece a nosotros, de algunas cuestiones de democracia fundamentales que tenemos que defender. Claro. Pareciera que atrás de defender un proyecto que ellos consideran que es el proyecto legítimo, tienen todo el derecho del mundo de tenerlo, atrás de justifican acciones como esta. Nosotros decimos no al fraude, sí a la democracia. ANSAFE es un gremio con mucha historia y no estamos dispuestos a aceptar este retroceso. Así como Baradel tiene una muy buena relación con el oficialismo y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, allí la Santa Fe, la ANSAFE, vamos a decir, conducción provincial, ¿tiene buena relación con Puyaro también? No, lo podría decir en ese sentido. Puyaro nos... A ustedes no nos quiere, seguro. Que nos combate más a nosotros que a ellos, claro. Yo creo que es cierto, pero también para ser claro, no puedo decir, no, de ninguna manera es la relación que tiene Baradel con Kicillof, no, nada que ver. Claro. Puyaro está fuerte y se dedica a maltratar a la docencia de conjunto y a las conducciones sindicales de conjunto. Para ser honesto, tengo que decir más. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos la conversación. Claro lo que han planteado, lo que has planteado, y esperemos que llegue a una solución como tiene que ser para quienes fueron y confiaron con el voto a un grupo de dirigentes que entienden tiene que tener la continuidad que tienen ustedes de hace ya varios años en la pelea en el gremio docente. Así que te agradecemos la charla, Juan. No, gracias a ustedes por el espacio, nos ayuda a difundir y bueno, seguiremos dando batalla. Ahora estamos en esta pelea, es una pelea muy muy ingrata, ¿no? La verdad que uno quiere dar otras batallas, ¿no? Y tenemos tantos problemas por delante, tanto nacionales como internacionales, como bien locales, bien provinciales. La verdad que tenemos un montón de preocupaciones y lo que menos queremos es estar gastando energía en esta disputa interna, pero bueno, es la que nos toca, no nos dejamos pasar por arriba, no dejamos que se pisotee la democracia en la ANSAFE, así que en esa disputa estamos. Perfecto. Chao, buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. Nos estamos viendo, Luis. Que andes bien. Chao, chao. Bueno, Nachito, nos vamos con un primer tema de Rodrigo. Así lo recordamos. Con el de ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él. Y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así. De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. Mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama. Siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien porque no soy un tonto, esto es así, de cualquier modo, tú intimas con él, y yo me quedo solo, con él, siempre con él, y yo en silencio, ¿cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco, mira que yo te ofrezco. Bueno, estábamos escuchando a Rodrigo en el primer tema, qué ironía, querida, así se llama el tema, en recordación a los 25 años de la muerte, trágica muerte de Rodrigo. Y vamos ahora, como les comentaba, a escuchar unos audios donde Daniel Jofra, que es el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Desmontadores y de Algodón, hoy no nos convocó, nos invitó a los periodistas a hacer una charla en un pequeño almuerzo con varios colegas de distintos medios, para que nos comentara un poco la situación y también un anticipo un poco de por qué mañana, como dije, la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmontadores del Algodón, es muy largo, ¿no? Van a marchar junto al Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, y en rechazo a las políticas del Gobierno Nacional. Van a marchar hasta el Ministerio de... Bueno, eso le dicen de desmovilización, ¿no? Es el Ministerio de Desregulación, donde está el siniestro Stutzenegger, que ya tiene experiencias. Bueno, este Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, más o menos lo integran 70 federaciones y sindicatos del transporte, otras organizaciones sociales, gremios del ámbito estatal, industrial, también de servicios, donde van a participar a partir de las 12 horas, se concentran en Carlos Pellegrini y Sarmiento, para dirigirse, como dije, ahí en el Ministerio de Desregulación, en Avenida Presidente Roca en Sáenz Peña, al 700, 788. Bueno, ellos plantean que este frente único, que es multisectorial, que empezó a moverse a fines de junio en el marco del plan de lucha, a inicios de junio, perdón, en el marco del plan de lucha de la Confederación de Trabajadores del Transporte, la CAT, y repudiando todo este proceso de desregulación de Stutzenegger, qué difícil que es el tipo, en todo sentido es. Bueno, estuvo entre otros, no solo periodistas, hoy como recién hablando con Juan Pablo Cacielo, dijo que su abogado, el abogado con quien estuvo defendiendo y tratando este tema del fraude en ANSAFE Rosario, Matías Cremonte, compañero abogado laboralista, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, estuvo hoy también, porque es representa y también defiende a trabajadores de la Federación. Matías Cremonte estuvo también hoy con nosotros. Nos dicen que el frente este mañana va a estar adhiriendo, además de los integrantes de la CAT, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval Argentina, la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, la CTA Autónoma Nacional, la de Berisso y de Ensenada, la CTA de los Trabajadores, la CTA de Buenos Aires y Capital, el Partido Justicialista de Berisso, el PJ de Berisso, las 62 organizaciones gremiales, y después, bueno, los trabajadores y trabajadoras de Economía Popular, la UOM, la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros, hay un sinnúmero de nuestro sindicato, el CIPREVA también, el sindicato de argentino de televisión, telecomunicaciones, servicios audiovisuales, interactivo y de datos. Bueno, hay varios. Y también hoy en la charla que tuvimos con Daniel Jofra, bueno, él comentó una serie de situaciones y qué es lo que ellos ven primero como sindicato, como federación, y él como sindicato, y dejó algunas cosas. Yo quise un poco resumir en unos minutos, en dos o tres bloques, lo que a mí me, no es que lo me, a mí es lo más importante que dijo, pero que para mí me servía para sintetizar un poco lo que se habló en el ida y vuelta con compañeras y compañeros que estuvimos ahí intercambiando ideas. Así que, no sé si te parece, Nachito, podemos pasar el primer audio y volvemos a piso. Conceptualmente, ¿qué es lo que significa tener una vida digna como trabajadores? Que no es solamente el salario, sino que son condiciones de trabajo, sino que son herramientas que nosotros tenemos que recuperar, que perdimos en la dictadura, que perdimos en el menemismo, con De la Rúa, bueno, que vamos perdiendo a medida que pasan los años, y si bien con otros gobiernos no lo hemos perdido, tampoco lo hemos podido recuperar, o recuperamos parcialmente. Siempre hemos peleado con la consigna de que los trabajadores puedan cumplir con su salario, con las nueve necesidades que establece la ley de contrato de trabajo. Nueve necesidades que son muy claras y están dentro de la ley de contrato de trabajo, en el artículo 116 y en el 14b de la Constitución, que no es ni más ni menos que tener alimentación adecuada, vivienda digna, educación, salud, esparcimiento, vestimenta, transporte, previsión y vacaciones. ¿Qué significa esa necesidad de que un trabajador y su familia tienen derecho a tener las cuatro comidas diarias, a tener asistencia sanitaria como corresponde, a que sus hijos puedan ir a la facultad, a que se puedan ir, aunque sea una vez por año, de vacaciones, a que se puedan comprar un auto, que se puedan comprar la vestimenta donde quieran? Eso significa. Y eso requiere de conciencia. El trabajador tiene que saber, y no estamos hablando de los aceiteros porque, como algunos quieren subestimar la lucha nuestra, dicen que porque las aceiteras lo pueden pagar. Y yo les podría decir a ustedes que cualquiera lo puede pagar. Que incluso ustedes tendrían que tener el salario mínimo que exige la ley, que hoy está en 2.100.000 pesos para un trabajador, para el que recién comienza. El que es un peón, el que no tiene ninguna preparación, que no tiene necesidad de tener estudios, no tiene ningún adicional. Ese trabajador tiene que cobrar 2.100.000 pesos hoy, que es el estudio que hacemos nosotros a partir de los economistas que tenemos dentro de la federación, que se llama MATE, y que hace una proyección de lo que en su momento hacía el INDEC y lo dejó de hacer. Bueno, ese estudio indica lo que un trabajador tiene que cobrar para vivir dignamente. La dignidad no es solamente tener trabajo. No puede ser que un trabajador esté 40 años siendo pobre y se muera siendo pobre y se jubile siendo pobre. Bueno, ahí lo escuchamos una primera parte a Daniel Shofra. Él, a mí me quedó mucho el tema que recalcó el problema de la conciencia de clase, que todo lo que se puede lograr en una lucha sindical es si hay conciencia de clase de las y los trabajadores. Vamos a escuchar el otro audio, Nachito, si lo tenés ahí a mano. En este momento creo que estamos pasando el momento más complicado, por lo menos aquellos que tenemos muchos años de trabajo, de la democracia. Evidentemente han venido a romper el contrato social que nos costó desapariciones, nos costó persecuciones, nos costó cancelamiento, muerte de compañeros y compañeras. Y que hoy estamos pasando por un momento, el sindicalismo me refiero, el sector nuestro, bastante complejo, ¿no? En donde tenemos dirigentes sindicales, no todos, pero sí un grupo que maneja mucho poder, con poca empatía hacia la clase trabajadora. Y creo que es producto de la falta de conciencia de clase, porque la conciencia de clase no es algo que uno lo hereda, ni que lo tiene en la sangre, sino que se construye permanentemente. Y en la medida que nosotros no entendamos, como dirigentes sindicales, que el capitalismo desprecia a la clase trabajadora, no quiere que nuestros hijos vayan a la facultad, no quieren que nuestros hijos coman las 4 comidas diarias, no quieren que nosotros vayamos de vacaciones y compartamos los lugares que tienen ellos. En la medida de que nosotros no podamos entender eso, no vamos a poder construir la conciencia de clase. Porque eso es, en definitiva, cuando uno se da cuenta que el empresario no le interesa absolutamente nada lo que nos pasa a los trabajadores, sino que le conviene solamente que trabajemos para que ellos se enriquezcan más, va a ser muy difícil que nosotros podamos revertir esta situación. Simplemente lo único que hicimos fue desempolvar algunas de las herramientas que nos han dejado aquellos hombres y mujeres que hoy no están y que han luchado y que han dejado su vida para que hoy tengamos herramientas y que hoy no la estamos utilizando. Hablo en general. Nosotros particularmente, uno de los derechos fundamentales que tiene la clase obrera para poder defenderse, que es la huelga, nosotros lo sabemos usar y lo usamos las veces que sea necesario. Bueno, ahí vuelve a reiterar el tema de la conciencia de clase, que la única manera de lograr algo en la lucha, y además cuando habla con sus compañeros, cuando hablan entre ellos en asambleas, el debate es lo que piden no es nada del otro mundo, piden cuestiones que las patronales no quieren, como por ejemplo él hacía mucho hincapié de decir, el patrón no quiere, el empresario no quiere que vos vayas a veranear al mismo lugar que va él. No quiere que vayan sus hijos a la misma universidad que van los hijos de él. Digo, para tenerlo bien claro, él determina bien quién es el enemigo de clase. Vamos a ver el último audio, escucharlo, Nachito. No pudimos recuperar herramientas que nos dejaron los de los 60, los de los 50, los de los 70. Evidentemente, no logramos porque los gobiernos no quieren que vos consigas un salario, ellos te lo quieren, te dicen, yo te lo doy a vos. Y a nosotros no nos dio nada a nadie. Si ustedes se acuerdan, Cristina, en el primer discurso que hizo en la Villa 21, dijo, yo le di el salario digno a los trabajadores. Yo no la vi nunca participar en una asamblea, no la vi nunca hacer un paro con nosotros, al contrario. Nos hemos enfrentado en el 2015 con 25 días de huelga. Entonces, yo creo que hay que empoderar al movimiento obrero a través de la conciencia. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Vamos a discutir un programa con los secretarios generales nacionales. ¿Para qué? Si se me van a sacar, decir, yo tengo este programa, que tal vez sea mejor que nosotros, pero nadie lo conoce. Entonces yo creo que el programa le tiene que llegar a la clase trabajadora, a los lugares de trabajo, porque es la única manera de poder hacer conciencia, es a través de los compañeros y compañeras, porque evidentemente hay algunos dirigentes que no les interesa tener la conciencia de clase, no les interesa discutir con el poder. Antes, por lo menos la CGT le hacía paro a los que no eran peronistas, pero ahora ni siquiera eso. Entonces no podemos esperar de que la dirigencia sindical tome conciencia, porque no les interesa tomar conciencia. Y hay muchos dirigentes sindicales, 73.000 dirigentes sindicales en nuestro país. Y no todos son los que quieren marcar los medios, los que quieren marcar el sistema. Hay muchos dirigentes sindicales que la pelean, lo único que hay que hacer es organizar esa bronca. Hoy hay mucha tristeza que se va a transformar en bronca y nosotros tenemos que estar preparados para organizarla, la bronca. Cuando nosotros lo organicemos lo vamos a llevar por delante a todos. Bueno. Ahí lo escuchábamos a Daniel Sofra, lo último, no tenemos más tiempo lamentablemente para seguir escuchando más audios, pero en algún momento lo vamos a poder volcar o en algún escrito, en las declaraciones de él o en otro audio, en otros programas, porque mañana hay que acordarse que está la marcha esta. Bueno, Nacho, como había dicho, si pones un pequeñito separador cortito y recordamos 22 de junio de 1986. Va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero, va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Oh,